XH, mucho frío, presenta. Los torpedos en la morning. José Nieblas y Moisés Rivera son los torpedos. ¡Cool! Por torpecipe. Escucha los torpedos transmitiendo aquí y ahora. Ay. Se contré. El pueblo está desvelado, el mundo entero está desvelado por la boda. Muchos crudones. No, por la boda, güey. Por eso, güey, ni modo que la hayas visto. Ay, así. Muchos crudones, es a cierto. Raíz. A la 1:00 a.m. empezó la transmisión de la boda, güey. Sí. 1:00 a.m, señor. Ya estaba la de la michelada ahí. Que se aparecen en convertible, güey, para saludar a la raza. Vi cuando llegó Victoria y su esposo. Oye, la novia toda guapa, toda bonita, vestido super nice. Lo más glamuroso de lo glamuroso en lo glamuroso del mundo glamuroso. Simón. El vato, pues, con un tacuche acá. Militar, ¿no? Militar, pero very nice. Eso es de que hasta el güey más panzón y feo se ve bonito. Ajá. De repente aparece en un convertible y toma. Yo no sabía ni me había dado cuenta que este güey tiene peinado de fraile dominico. ¿Tiene esa calvón? Ya viste que atrás tiene. Está quedando pelón. Sí, pero no, se está. Ya se quedó. O sea, ya ahí. Yo, ya... Se está quedando. No, ya se quedó. No, ya tiene la luna llena, güey. Con o la sea... luna. O sea, trae quemacoco integrado, güey. Trae quemacoco. O sea, para el lado bueno. Todo el truco. O sea, no. Con que no traiga palanca al piso porque entonces ya bailamos. Ahí es donde te das cuenta, por ejemplo, de que ves los comerciales estos de. Crece. Crece, champú, no sé qué. Sí, un príncipe, güey. Que tiene el mero varo que del tiene mundo. Lana, recurso, investigadores, si tú quieres, whateveranever.com. Tiene que 30 y tantos años y ya está peloy. Imagínate, ¿qué nos esperan otros pobres? Pues no creo que haya realmente algo que sea muy fregón, ¿no? ¿O le valdrá jefa? Me pregunto yo. No creo. A ningún no, hombre que se precie de dentro ser, ¿no? De lo que cabe, todos tenemos algo de vanidad, quiero así pensar, ¿no? Sí, así es. Y tampoco que sea... No, sí, es vanidad. O sea, el hecho de que cualquier güey más alto que tú te vea el... O que una cámara te vea las ideas. Te tome desde lejos la cámara. Y mira. O como en el caso este, ¿no? Que sí. Toma aérea. Ahora puede morir como el caso del que platicamos ayer, ¿verdad? Ándale. Del padre de la... Aparte es como que un destino turístico de la de los desechos de las palomas, ¿no? Sí, tengo el padre de la tragedia griega que murió así tristemente. Porque de un tortugazo. Un águila agarró una tortuga y dijo, la voy a estrellar contra esta roca desde esta altura para que se abra y me como la... Ahora sí que caguamanta original, ¿no? Tortuga, caguamantita. ¿Y cuál? A las rocas. Era un peloy que iba pasando, no era una roca. Toma. ¡Drácatela! ¡Ay, ay, ay! Y acabó comiendo cerebro de pensador. Sí, y bien nomás. Debe ser platillo exótico. Y entonces se pusieron bien truchas las águilas. Pues no, qué vista de águila, pues. Ahí está. Así de haber andado, ¿no? Sí, cierto. Esa águila no andaba 20-20. Andaba malona. Andaba malona, güey. O dijo, ya no encontraba nada. Dijo, pues a ver si esto me funciona. A lo mejor era de la América. No, también. Dan pie con bola. Órale, compadre, ya nos llevamos así, ¿eh? Oye, viene bueno este fin de semana futbolísticamente hablando, ¿no? Oye, pues, el clásico Pumas América por la calificación del América. La América necesita ganar, que llueva en Querétaro. Son 5 los que están jugando el pase, ¿no? 5. Que la Virgen llore. Uh-huh. Y un par de cosillas más. 5 son los que están jugando el pase, ¿no? Si pierdo. La liguilla. Muchos más, güey. ¿Sí? El pase. No, perdón. Mata. La liguilla, güey. La liguilla. Bueno. Sí. Ahí sí. A la liguilla. Qué cosa. Oye. Dígame, joven. Dígame, licenciado. Es que usted que dijiste eso de la calvicie, me acordé. Hay una película que no me sé ahorita el título, pero el tema es ese. Que tiene un cuate que pues guardaba celosamente el secreto de una fórmula, que ese iba a ser el descubrimiento, bla, bla, bla. Y que iba a revolucionar y que es un invento y que no sé qué. Y total, la película era eso, precisamente. Para que te volviera a crecer el pelo. ¿Estás de acuerdo en que si descubres algo que baje de peso, o que haga crecer greña, o que mantenga firme el pequeño rico, general, wey? Ya estás destinado a la riqueza, las pieles, joyas, yates, sí, mujeres en bikini? Sí, es lo que. El tema de esa onda era supuestamente eso. De que yo, pues, ¿qué será? Pues, ¿qué será? O sea, si te entraba acá la... Estaba viendo la película y... Digo, no vale un penny esa película, pero... La onda era esa, ¿no? De que, ¿qué será? Pues, ¿qué será? Vale puro penny, pero con... En vez de la I del final, ya me esté por una... ¡No! Ya, ¿qué más? Entonces te digo, y pues entonces era eso, que supuestamente tenía la fórmula, ahora sí, para que ya no se te cayera la greña y hasta incluso te creciera. Digo, porque una cosa es que ya no se te caiga, pero ya como estás, ya así como te estás, queda. Se muere. Y la otra es de que empieces a tener greña como en aquellos tiempos. Ay, José. Eso, que te vuele. Te vuelve a ser rockero, ¿no? Rocker. O como esos rockeros que ya no jubilan a su greña, ¿no? Que están greñudos, con colita y todo, pero tienen quemacoco. Hoy vamos a anotar también el Día del Niño, ¿no? ¡Felicidades, niños! Hombre. Ah, sí, porque pues mañana no venimos, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Mañana es el Día del Nene, ¿ok? Mañana se va a enfrentar el Guadalajara contra el Monterrey. ¡Uah! Y el domingo, Día del Trabajo, América Pumas, clásico también. Ahí está, no hay pretexto para no verlo. Es que se van a poner buenos los guameses. Va a estar sabroso el enfrentamiento. Y los otros equipitos también van a jugar. Creo que también hay juegos los demás. Sí, también creo que. Ah, bueno. Hay alguien que les eche un ojo, no sean gachos. Sí, por favor, vean los hombres. De este lado, José Nieblas, del otro lado. Por acá, el Mollete, Cabeza de Cuete, Moisés Rivera de la Serna, Elizaldi, Turriti Gómez, Junco de la Corcuera.com y próximamente de Turín Grimantur, conocido en el Bajo Mundo como Moy Pit. ¿Qué pasa? Balconean a senador de Baja California, que antes fue gobernador de aquí del estado. ¿Te acuerdas cuando Héctor Terán falleció? Ah, sí. Le entró al quite Alejandro González Alcocer. Ah, sí, estuvo de gober, bueno, pues ahora es senador. Y uno pues creyera que... Y también a Tomás se le ven las ideas. Que está preocupado. Ándale, también es de Cocolís. Y bueno, pues que uno creyera que estaba preocupado, ¿no? Por el desarrollo del país y de su estado y la onda. Y toma la foto por Detroit, se ve como... Se ve claramente, uh-huh, en su iPad, la cual pagamos nosotros. Pues está reventando por ahí una película de Cantinflas. Ah, mira, por lo menos es pornográfica. Por lo menos. Vean el lado bueno. Por lo menos le está dando, pues, acá. Aparte su humorismo blanco, chispas de chocolate. Le está dando sabor al cine nacional, ¿no? Sí. Apoyando a Cantinflas. Sí, déjenlo en paz. Déjenlo, no, hombre. Qué chula. Pues que la vea en su casa. Aparte, maestro. Que no sé, que está revolviendo estar ahí. Imagínate que en la entrevista le dije: oiga, este senador, pero pues qué onda, pues que estaba viendo usted una película. Sí, pues es que estaba más interesante esa que lo que estábamos hablando. Y ya le he visto 4 veces. Ya le he visto 4 veces. Está bien aburrido. Voy a cargar otras, nada más que me den chance. Bueno, oye, carnal, a Mesa Gómez Daniela dice: hola, torpedos, mándenme saludos, aunque estoy en la escuela, jajajaja. Ja, ja, ja. Y una canción, estás en la escuela, menos que escuches el podcast. Porque de ahí fuera. Puede ser. O además, igual, y hay raza, ya no sería la primera vez que nos están oyendo en su escuela. O sea, traen el celular, traen sus pequeños audifonitos. El chamacos. Maestro está acá de que... Y estos sinvergüenzas... Ya cuando te pierdes, maestro. Porque esos son, ¿eh? Sinvergüenzas. Digo, gracias por oírnos, pero... Pero me he hecho por acá, Julita Mesa dice: hola, guapillos, los extraño, pues por mi chamba solo los escucho el martes en vivo. Pero con el podcast sobrevivo, son lo máximo. Gracias y felicidad a todos los niños y por aquel niño que llevamos dentro. No, yo no estoy embarazado. Dios guarde la hora, sí, hombre. Déjame reviso. A ver, no vaya a ser. No es niño, es un gas. Mira, nada más, salió con... Todavía aprieto, nadie me gana. La estela es como tu silueta. Ahí está, la segunda sombra. Bueno, carnal, hoy empezaremos con un sentimiento bastante original, cantado por nuestros amigos de Gondwana. Sentimiento original en los 40. No se muevan, están en los torpedos por torpes y... ¡Salud! Y por fin es... ¡Viernes, carnal! ¡Ay, viernesito! Sigo vivo, traigo 20 varos en la bolsa. Ya cruzamos la calle, ya estamos al otro lado. ¡Esto ya se armó, Josefo! Ya se armó. Comprobado al 100%, Los Torpedos es un programa con un alto nivel de... ¿Audiencia? No, con un alto nivel calórico. ¡En nuestro panza! La nota idiota en Los Torpedos. La nota idiota está bien chida, compadre. Ay, güey, ¿qué pasa? Estamos dándole seguimiento a Estivalis Chávez, que se quedó sin boda real. Que es como real. Ay, pobrecita. La primera vez que trató de entrar a Inglaterra le dijeron: you cannot go in. No puedes entrar porque se ve que no traes varo. Hueles a niño que está mal. Sí, smell like pozole. La joven huelguista que pues ha conmovido a algunos, ¿no? Con su historia, que... Ya sabes, ¿no? Empezó con una huelga de hambre, tiene 19 años de edad, con unos cuadros en los cuales pintó con óleo a los príncipes al príncipe casadero y a Kate. Pues bueno, pues total, de que fue la primera vez que ya por fin, cuando consiguió quien le pagara el vuelo, compadre, el viajezote, que es un billete, fue rechazada por las autoridades del Reino Unido, o sea, no dejaron entrar al país porque pues le faltaba lana, ¿no? La primera vez, ¿te acuerdas? Sí. Entonces me la retacharon a Madrid. Pero lo loco es... a España. Insisto, ¿qué te esculcan? A ver qué traes, qué tarjetas usas o qué onda, como para saber que no traes lana. O de plano la vieja se ve... Se ve que huele axila. Sí, lo que te digo. ¿Ah? Bueno, y si no me dejan entrar, y luego, bueno, segunda ocasión, ahí va, consiguió lana por medio de internet, todo el rollo, la apoyaron. Se compró un tacuchín más fino. Dijo, órale, último y si la hago. Fue lo que ayer dijeron los de la corriente, que último y si la hacía. Se dieron la esperanza. Sí, había estaba esperanza de que posiblemente sí se cumplía el sueño, hombre. Y ahí va. Y la segunda vez dice, no me dejaron entrar porque creyeron que era una loca maniática. O sea, ya lo de la lana ya quedó al segundo plano. Pero eso es una estupidez, ¿no? O sea, el hecho de que lo crean, eso es seguro. O sea, el hecho de que apenas lo crean, o sea, creemos. No creemos. Uh-huh. Estamos seguros que estás bien pirata. Y está en un hostal en España, donde está dando entrevistas vía telefónica, ¿no? O sea, imagínate en la bardita esa donde la raza está viendo a la pareja real cuando pasa en el convertible. Uh-huh. ¿Tú crees que esta loquita no se metería, no se brincaría la valla? Sí. ¡Atropéllame, Memo, atropéllame! No, estás jodido. O sea, igual hay mucha seguridad. O sea, lo intentaría. ¿Estás de acuerdo? Lo intentaría. Sí, sí. Pero ¿para qué se van a exponer, hijo? ¿Para qué? No va a ser que les pegue algo. La joven sostiene que había reunido ya dinero suficiente de personas que la apoyaron a través de redes sociales. ¡Ahora que se lo devuelva! Y Chávez dijo que oyó a los agentes hablar en inglés y decir, no la podemos dejar pasar porque está loca, loca, loca. O sea, sí le pellizca tantito al inglés. Sí. Sí le entiendo. Y entonces la joven, pues que ya saben que proviene de un barrio, pues acá de las afueras, de los suburbios de la Ciudad de México. She looks crazy. Admitió que erró al usar medidas extremas, como no comer por 16 días para ir a la boda real. Porque dije, bueno sí, pero si no hubiera hecho eso, no la pela nada. Ajá, sí, yo creo que pensándolo bien, a lo mejor sí me hice parecer loca. Hice parecer loca, pero... Pues, ¿no es? No, dice que no es. Quizá yo hubiera podido entrar a Inglaterra si no hubiera hecho la huelga de hambre, pero pues no hubieras tenido lana, mija. Sí, o sea, nadie le hubiera pelado en primera instancia. Sí, si la pelaron, la apoyaron, fue por eso. Ya te paseaste por Europa. Llamó el reflector, ¿no? Sí. Foco, órale, atención, ahí está. No fue perdido todo el caso, ¿estás de acuerdo? Ya vivió, mira, último y la embarazan allá en el hostal ese, en España. Se dio una vuelta. Yo tenía una maestra que así, digo, eso nos contó. Ya se casa, hombre. Que europeo, tenía un hijo güerito y todo. Le preguntan, ay, qué buena onda, ¿y su papá es güero? Sí, órale, ¿y se llama igual que el papá? Pues no sé. Toño. Que no sé, maestra, pues ¿qué pasó? Sí, es que no, pues yo me fui acá a tirar de Amochilagüer a Europa. Pues, tuve por ahí una remanga, la rempoque, la remanga, la rempoque, la remanga, la rempoque, la remanga, la rempoque, la remanga, la rempoque, la remanga, la rempoque, la remanga, la luna de mil real, ¿no? La remanga, la rempoque, la sí, arremanga, la rempoque, la no, arremanga, la rempoque, la sí. Total, se estuvo poniéndole sabrosón con un europeo, no se acuerda ni del nombre del vato, y regresó con chamaco. Entonces, esa es la tierna historia de una maestra que no diré su nombre para no balconear, pero la comunidad universitaria igual lo ubica. Ajá. Pero esa fue su tierna historia. Oye, carnal, pues ahora que pase mejor la luna de mil real. Ucha, imagínate nada más. Esa sí tendría audiencia, aunque la pasen más a las 4 de la mañana. ¿No? Que la boda real. No, y hasta la pasarían como que en horario más rico, como horario estelar. Porque la boda fue a las 11 de la mañana, aquí eran las 4. Igual la luna de miel empieza a las, no sé, 10 de la noche. Oye, si se casan dos pavos reales, si se casan pavos reales, ¿no es la boda real? Podría ser la boda real. Más o menos, pavos real, compadre. La boda real. Vamos a hablar de música, ¿te parece bien? Estamos más que de acuerdo y es momento de escuchar algo bastante peligroso de Rake. Esto se llama así, Peligro. Con ustedes, Rake en los 40, que están acá. Los torpedos. Los torpedos para aquellos que ya alcanzan el timbre. Are you ready? Are you ready, Las? Así es, carnal. ¿Eres de Redilas? Are you ready? Pues de ahí la llevamos. Vamos a estar con el hijo de Michelin. ¿Cómo? Pues acá no has visto el comercial del comparativo. Está bien llantudo. Bien gordito. Bien pompudo, pero bien pompudo. Oye, la primera hora ya pasó a chupar faros, mi estimado José. Estás jugando, pena, ¿sí? Pero sí. Así son las horas en viernes. Veloces. Y tristemente... Raudales. Pero las mejores son las últimas del viernes y las primeras del sábado. Ah, Eso que ni qué. Y luego viceversa. Las últimas del sábado, las primeras del domingo. Eso que ni qué. Ay, ay, bueno. Oye, que vendieron el pene de Napoleón Bonaparte. O sea, vendieron su buena parte. A ver, despacito. Vengo ¿Qué? Entre crudo que vengo y... Te entró así de un sopetazo. No, está Dios guarde ahora. Más bien a la raza, ¿no? Ha de ver quién habrá quien habrá pelado unos ojotes. O sea, mira, fíjate que no sé por qué esa parte, el miembro viril de Napoleón, andaba por ahí circulando, ¿no? Desde su muerte. Ahí lo traen hecho pedazos, ¿no? Entonces, el más reciente propietario del pene de Napoleón murió el pasado 17 de mayo. Chale. Okay. John Latimer fue el pasado. Oye, si él era el dueño del pene, ¿por qué no se lo enterraron? O sea, neta, lo ven, si se muere... Dicen que lo tenía bien clavado. Que lo entierren con él. Tiene que seguir circulando esta onda, ¿no? Que lo entierren, o sea, es un miembro muerto. Total, que la familia de este cuate pues dijo, pues vamos a... Pues, ¿por qué tenemos esta cosa aquí? Este cachito. ¿Por qué tenemos la buena parte de Napoleón Bonaparte? Buena parte, ¿no? Entonces dijeron, vamos a ver qué onda. Entonces fueron a valorarlo y... Y a ver cuánto... Mire, señor, por el peso, la neta no le costea. ¿El tamaño qué onda? Estaba bien chaparrito. La neta no... Pero mira, igual acuérdate la leyenda de la pistola. La pistola. Deja de eso, pues es el pelín de Napoleón, güey. Entonces está valorada en más de $100,000. ¿A cuántos no penetró? ¿Cuántas ciudades no penetró Napoleón? O sea, como para ser el gran general. Y ahora, bueno, su miembrillo pues es parte de él, ¿no? Esta reliquia cuesta $100,000. ¿Qué? Sí, con sí, mugre $100,000 puedo tener en mi casa, así en una, no sé, en un jarrón o en algún lado. Pues de hecho, el miembro viril de Napoleón. Hubo un mechón que se vendió el año pasado también del pelo de Che Guevara. Bueno, no sé si el año pasado o en años más, o sea, no recuerdo exactamente la fecha. El Che Guevara también, un mechón del Che Guevara también se vendió por esa cantidad. Mamá, el mechón, ya llegó el mechón. Mamá, cómprame el mechón, que lo quiero para colección. Mamá, cómprame el mechón. Hubo un oftalmólogo loquito que quiso vender ¿cómo se puede decir? Pues los ojos, vilmente, del científico Albert Einstein. Los ojos. En 5 millones. En la década de los 90. En 5 millones. Bueno. Ya neta. 5 bueno. millones. O sea, ya neta. Bueno, tiene para empezar, quien lo compra tiene que tener lana. Ah, pues estamos sí. de acuerdo. Tiene que estar medio friki también. Ahora, la pregunta es, ¿para qué, güey? ¿Para qué? ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué lo compré? O sea... ¿Para qué quieres, neta, ya? O sea, ya siéntate, ya lo compraste, ahí lo tienes. ¿Para qué, güey? ¿Para qué quieres el pilín de Napoleón? ¿Para qué quieres el mechón del Che Guevara? ¿Para qué ¿Podrías quieres? Con esa empezar una plática y a lo mejor una morra que me ganaste acá se ponga bueno, cachón? Con $100,000 podría yo toquetearme casi a cualquier mujer. O sea, ¿estás de acuerdo? Te compras buen tacuche, una buena nave... Todo aquello. Bueno, pero bueno. ¿Quién sabe, maestro? ¿Quién sabe? Para todo hay locos en el mundo. Lo curioso es hallarte un loquito con lana. ¿Estás de acuerdo? Porque se requiere de esos dos requisitos. De estar piratón y de tener villano. Que para locos, bueno, puedes agarrar a puños aquí, ¿no? En cualquier esquina. Pero loquitos con dinero. Pues también hay muchos, por lo que veo. Pero en fin, pues ahí qué está. Qué triste que ahora sí que el pene... cortado de Napoleón. Métase a la plática. Fue introducido. Está usted muy en una caja cubierta de terciopelo. Se dice cierto pelo. De cierto pelo, compadre. Sí, aprenda a hablar. De hecho, que creo que sí lo hicieron, ahora sí que en cachitos, ¿eh? Napoleón. Yo creo que él. Así ya hace Napoleón, dice, enterrado en 6 ataúdes concéntricos y mutilados. Chale. Sin pene, entre otras cosas, en los ay, no. Óigame, no. ¿Quién lo partió, güey? ¿Ya había setas en aquel tiempo o qué onda? No sé. No se vale. No se sabe si es cierta por qué motivos. Chale, carnavalito. Pero hay rumores, son rumores. Y creo que él le llamó impotente a un clérigo o algo así, maestro. Mira, o sea, Napoleón le llamó así. Sí, algo así. Y entonces, ñacañac, cuando hubo la oportunidad... Porque Dios es un Dios vengador. Sí. Tranquilo, más de Dios, no fue Dios, Homero, fue un clérigo. Pero el trabajo para él. Bueno, como sea, whatever ya, ¿no? El chiste es que anda por ahí rondando el pene de Napoleón y no hay a dónde meterse. Aunque bueno, ya hay alguien que levantó la mano y dijo, aquí, ¿no? Se sentó en la puja. Se puso a pujar por el pene de Napoleón. Está correctamente dicho, ¿estás de acuerdo? ¿Está de acuerdo que agarres la delantera pujando tú primero? Sí, definitivamente. En la subasta del pene. Pero es mejor Napoleón. El que puja al final, pues, porque es el que gana. Bueno, más. Pero estás de acuerdo, está bien dicho, ¿no? Hay quien pujó por el pene. Pues sí, de Napoleón. Pues esta es una subasta. Y parece que ya fue vendido, pero no se sabe ahorita si necesita la cantidad exacta. Ya hay nuevo dueño y no se ha hecho lógico el nombre de la persona ni la cantidad por la que fue vendida, pero a estas alturas ya. Ya. O sea, ya el que es dueño. Tiene nuevo. El que pujó más por el pene ya puede sentarse en sus laureles y decir: es mío, porque ya cerró la ¿dónde está? Sí. La subasta ya cerró. Ya cerró y hay ganador y todo. Ya hay. No, bueno, pues ya que. Ya hay propietario nuevo, ¿no? Que lo goce. ¿Qué harías tú? O sea, te lo regalan, pero no lo puedes vender ni nada. O sea, lo entierras. Porque es una opción, ¿no? Pues sí. O sea, decir, ¿sabes qué? Ya vamos a... La fregadera no tiene por qué andar en la sala. O sea, ¿la vas a poner en la sala de tu casa o qué? ¿De mesa de centro? De mesita de centro. Para que la gente llegue, se siente ahí y vea todo el asunto, ¿eh? Ah, miren esto. Para tema de conversación. Para colgar el sombrero como percha. Pues sí, ¿qué harías con él? O sea, bueno, enterrarlo. Enterrarlo es una buena opción. Es como decir, darle el sagrado descanso y ponerlo donde debe estar. Ese artículo. ¿Cogerías el pene viril, lo llevas a tu recámara y lo guardarías ahí? No sé, ¿qué cosas harías? No, imagínate nada más. No va a ser el... No, Dios mío. Yo llego tomado varias veces al mes. Y en una de esas no vaya yo a creer que es un celular o algo. No. Mejor, entre más lejecitos, mejor. Donde no se vea. Pero bueno, pues total... He ahí la historia del día de hoy. Lo que estaría curioso es saber por qué, güey. ¿Por qué? ¿Por qué anda ahí? Pues ya, es que no los herederos de Napoleón. Así como la cabeza de Porfirio, que no sé qué. Usted entiende uno, bueno, lo decapitaron, lo que tú quieras, la de Pancho Villa, que también. Está bien. Pues todos descabezados, ¿verdad? Pero porque entra en el mismo tema, ¿no? Pero ¿por qué sobre el... Viril? Sobre el miembro viril de Napoleón. ¿Y por qué no se centra en esa parte, no? ¿Por qué exactamente? Porque, entonces ha ido agarrando valor y esa onda, ¿no? Ságanse un tequila. Si acá. Porque puede ser una competencia así ruda, sería la nariz de Michael Jackson, maestro. Bueno, esa se evaporó. Se evaporó. Esa sí no sabe dónde está. Esa, la nariz, ¿lo estará esperando en el cielo? ¡Oh, ya llegaste, Michael! Su nariz. Te extrañé. Sí, güey. Ya estaba hace tiempo que estaba ya esperando. En el limbo de las narices. Bueno, en fin. Vámonos con música. El club, o sea, el antro, no puede conmigo. Ándale. Club can't handle me. ¿Qué tal de rola? ¿Cómo ¿Quién andamos? Se la avienta? ¿Voy bien o me regreso? Más bien. Esto es de Flo Rida y el genio de la música country. Ah, no, perdón. El genio de los DJs, David Guetta. Fácil de escucharlos, difícil dejarlos de oír. Los Torpedos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, carnal? Estamos pasaditos de la media. Oye, que manden el mensaje, por favor. MEX espacio al 74040, ¿no? MEX espacio 74040 con toda la actitud. Ya no han dado algunos como dice, me estoy durmiendo en el jale. ¿Por qué? Pues no hay bronca, la onda es que es taxista. Ay, sí. Bueno. Tener una pareja estable reduce el estrés. Anda, güey. Oye, el que nomás así puso, me estoy durmiendo en el jale. Dice, no, me estoy durmiendo en el jale. Pongan, porfa, Jump de Van Halen. Para Noé en Cuervos, Cúbole. Excelente. Hola, muchachos, saludos para mi hija Andrea, me imagino. Por favor, la canción, aunque no sea conmigo, Enrique Bunbury. Okay. Quiero Secrets de One Republic. Y así por el estilacho. Oye, pues como te decía, esa es una buena noticia para los que se acaban de casar, el príncipe y que, ¿verdad? Bueno, que ya son el duque y la duquesa. Pues ya tener una pareja estable reduce el estrés, así que casarse, pues estar casado, tener una su pareja, reduce la producción de lo que es cortisol, que es conocido como la hormona del estrés, el cortisol. Según un publicado en una revista y unos estudios que se llevaron a cabo, en algunos llegaron a esa conclusión de cómo los hombres y las mujeres están más relajadas cuando tienen su pareja estable, menos estrés, ¿no? Sobre todo la mujer, ¿no? Bueno, también el hombre, ¿no? Pues todos. Sí. De que, aunque otros dicen, no, bien estresante estar casado. Depende de cada quien cómo le vaya en la feria. Cómo le va en la feria, efectivamente. Uh-huh. Si llegas a tu casa. Como decían que hay dos tipos de mexicanas, ¿no? Así me llegó un correo. La mexicana que te la hace de jamón, güey. Te la hace de jamón porque pisteas, te la hace de jamón porque te levantas tarde, te la hace de jamón porque si te perfumas mucho, te la hace de jamón que si no le diste pa'l gasto, te la hace de jamón que sea donde vas. Esa es una mexicana. Y la otra es la mexicana de aviación. Lo único que le salieron unas azafatas que hicieron sus encueramientos. Ay, azagatas, están bien buenas. Sí, sí, ay, sí, ay. Se pasaron de lanza. Dice, por acá, casarse a las 4 de la mañana, eso es amor, güey. Yo ni loca me caso esa hora. Hay que alguien le diga que allá es más tardecito. Ay, de favor. Ay, ay, ay, ay, ay. No sean gachos. Alguien que le pase el horario de las Europas. Ay. No, que si el príncipe no se levanta antes de las 10 de la mañana, güey. De hecho, madrugó porque fue como a las 11, ¿no? Ah, sí, allá, hora de allá, el barrio. Pero tuvieron que... Saludos a Mari Chávez, que siempre nos oye diciendo nuestras guarradas. Gracias, Mari Chávez. Te saludamos. Tuchi Chávez. Tuchi, ¿eh? ¿No estás exagerando en albur? Tuchi Chávez. Tuchi Chávez, María Chávez. Porque yo Esteban Montoya, saludos. Muchas gracias. Acá toda la bandera manifestándose. Acabamos de poner una canción que se llama Warp. De The Blood, The Blood, ¿de qué? ¿Cómo se llama el grupo? ¿The Blur? The Bloody Beetroots o no sé qué, .com, hombre. Ah, The Bloody Beetroots. Sí, ¿verdad? Simón. Ahí está, hombre. Ya se las aplicamos, compadres, para que... Me habían pedido hace como 4 semanas. Ahí está, más vale tarde que nunca. Eso. Hoy llega este... No, hoy se estrena a nivel nacional. Yo también estaba medio mal. Me dijeron que es a nivel nacional la de Thor. ¿Hoy? Hoy. Hoy. Hoy la película de la semana. Hoy. No digo nada más que el fondillo. Thor. Hoy se estrena Thor a nivel nacional. Okay. Ya la tendremos en cartelera. Sí, entonces ya estén abusados. Ahí está. El hombre con el marro en la mano. Dice, la boda real a la luna de miel real o la luna real es algo parecido pero con olor a caviar. Ah, sí. Ay, ay, ay. Sí, ahí no huele a pollo nada. Ah, no sabes. Claro que no, hombre. Caviar. Caviar. Ay. ¿Viste alguno de los especiales que dieron que estuvieron fríos? Me tocó ver que digo que llegó Victoria y David Beckham. Ajá. También llegó mi carnal mayor, Mr. Bean. ¿Lo invitaron a Mr. Bean? Mr. Bean ahí andaba, maestro. Sí, lo vi, ahí andaba. Pero bien serio, ay, yo pensé que iba acá a hacer. Es lo que te iba a decir, caritas, o sea, ¿cómo puedes...? Digo, porque tú y yo acá, seremos lo que seremos. Hace compromiso y no sé qué. Pero ya con Takuchi encima y en una foto, pues no, no parecemos nada, ¿no? Pero los gestos, pero la cara... Pero ese güey, o sea, hasta en las fotos, o sea, ¿cómo la libras? Ajá. Pues el segundo trató de estar serio, y se veía que... Compromiso. Y tropezándose con las lámparas. Y yo he echado a perder la boda. No, le mancha el vestido a la morra. Oh, perdón, como hables, güey. Mr. Bean. Tiene que se entere la Chávez, la Estivalis o Chávez, va a ser que se va a agüitar. ¿Cómo invitar a Mr. Bean? A mí no. Como si hubiera casado Peña Nieto, hubiera ido Capulina ahí a la... No, el Chespirito, ¿no? Que era más tropezón. Sí, se tropezaba y es un desastre, ¿no? Entonces, imagínense nada más. Yo el que vi cantando era Elton John con su marido. Ay, ¿con su marido? Sí, pues iba a un lado. Iba con su marido, sí. ¿Iba cantando con su marido? Sí. ¿Su marido también canta? Estaban, no, bueno, cantando nomás así como en... Como que estaba el coro. Ah, como haciendo coritos. Así como cuando la raza canta el himno en la escuela. We are the war. Que están acá y muchos nada más mueven la boca. Bueno, pues de ese tipo. Estaban acá como que los dos, y, pero él toda seria así de que... Voy a cantar Nessun Dorma para toda la gente. ¿Qué? Sí, Nessun Dorma, la canción de... Ah, okay. Nadie duerma, que la princesa está llorando. Ay, no, bueno. Ay, no, con sus chapetitos así. Ay, qué bonito. Qué bonito él, Sí, Elton John. El tontón. El llantón. Ay, carnalito, pues vámonos a música. Vámonos a música. Mamá, ya son las 3 de la mañana y no puedo dormir, mamá. ¿Me cuentas un cuento? Mejor esperamos a tu padre a ver qué nos cuenta hoy el desgraciado. ¡Qué pasa, desgraciado! Viene con la camisa desfajada y con un beso en el cuello. Y va a decir que no es labial, que es un payaso. Que un payaso en el semáforo le brincó. Ay, que se deje de... Ya, tranquila, Laura. Y luego, güey, que acaba saliendo de la operación. Doctor, después de esta cirugía, ¿podré volver a caminar? Y el doctor acá, seguro. De hecho, va a tener que caminar mucho porque tendrá que vender su carro para pagar esta operación. Órale. Y de hecho, ya caminaste, güey. ¿Quieres caminar más? Bueno, banda, antes de ir a la rolita que ya nos está acá picando las costillas, el productor. Hay que soñar, güey, que tenemos productor. ¡Productor! ¿Podemos alargarnos un poco más? Ah, está bien. Dice que sí, que no hay bronca. Pránganas, golfos, inútiles, estorbos, los torpedos. Con muchos adjetivos calificativos. Parados, guarros, cuerdón de ahí, estúpidos, helados, imbéciles. Sí, señor. 12.46 en los 40 principales. Estoy viendo un gran porcentaje de personas estadounidenses, adolescentes. Adolescentes estadounidenses. Pues estás viendo el YouPorn. No, espérate, que se tatúan según una encuesta. 36% de los alcohólicos. Bueno, mete números, por favor. Números, por favor. Hay que producir. Si ya vamos a empezar con estos números, joder. Porque no nomás incluye a los adolescentes, incluye a banda más adulta. A tutta la poblazione. Sí, hombre. Permítame, por favor. Suelta. Notas, datos, números y más curiosidades en los torpedos. 36% de los adolescentes estadounidenses de entre 18 y 25 años de edad que ya tienen películas en el curto. Ajá. Tienen peluches en el tablero del tatuaje, taxi. Tatuaje, tatú, compadre, ¿ok? Su tatú, 36%. Que puede ir desde una pequeña estrellita en las pompis. La espalda. Hasta una virgen acá y con la piedad, ¿no? Sí. Tatuada en la espalda. Eso es hasta los de 18 a 25. En el rango de 26 a 40 años... Principales. Aumenta de un ¿más? 36 se va a un 40%. Principales. ¿Ok? O sea, la gente entre 25 y 40 años que pues, igual es un poquito más pudiente y se puede pagar, ¿no? Pues deja de eso, más bien también como que ya quiero hacer algo loco en mi vida. Ya me porté muy bien 40 años, ahora quiero hacer algo bien locochón. Órale pues. Y se tatúa su NIP de la tarjeta, ¿no? Ya bailaste. La rodilla. De Facebook o algo, ¿no? Ándale. Oye, entre los tatús que andan increíblemente por ahí. Los favoritos de la banda. No, que no son favoritos, que de repente se ven. Son la jeta de Angelina Jolie. ¿Qué? Sí. De David Beckham. ¿Qué? De Rihanna también, por ejemplo. ¿Qué? Hasta incluso de la primera dama británica, Samantha Cameron. ¿Qué? O sea, pero ni Angelina Jolie se tatuaría su propia jeta. Ni Brad Pitt, o sea, ni Angelina Jolie. Ni ándale, o sea, ni entre ellos. Güey. ¿Qué necesidad? ¿Qué grado? Ya ves lo que le pasó a Eva Longoria, ¿no? Que ahora se tiene que quitar los de su ex marido. Tiene, ¿no?, que ir a pedir un raspado de anís. Para armarse de valor y que le borren al marido, ¿no? Ok, con doble popote, dice. Ay, carnal. Y aparte, bueno, tú pensarías que estos tatuajes son para toda la vida. Evo. Pues no es cierto. No es cierto, efectivamente. Ya hay maneras, ¿no? Ahí te va. Según un investigador, ¿no? Que incluso la misma tinta suele... ¿Chafear? Chafear, ¿ok? Supuestamente... Es que eso está de piel muy grasa. Sí, dice, el transcurso del tiempo, las células que contienen la tinta se van deteriorando, sí, se tienen mueren, que ir a renovarlos. Se dividen o se desprenden del organismo, ¿eh? Es un proceso inevitable que acabará alterando al dibujo, ¿no? Y dice que según un estudio y todo ese rollo, la onda de... Dice que los tatuajes de mayor tamaño y líneas más gruesas envejecen más de volar esos tatuajes, ¿ok? Más bien se notan más. Bueno, mejor que aquellos que son más pequeños y detalladitos, como tú bien comentas. Ahí la hay. Puesto que las líneas finas acaban desvaneciéndose antes. ¿Cómo que en dónde? Las líneas finas no. Se desvanecen antes, en unos 10 años. Sí, yo tengo amigos que sí van acá de repente. ¿Dónde vas? Voy a retocarme mi tatuaje. Entonces, entre más grande. No, entonces. Los tatuajes de mayor tamaño y líneas más gruesas envejecen mejor. O sea, los que se van más de volada son los otros. Los de más pequeños y detallados. Ah, ok. Aunque esos se van de volada. De volada. No envejecen con gracia. Lo que te dura la visa láser. Ándale. Te dura tu tatu. Oiga, usted trae un tatu. Ya, pues, hace 10 años. Ya se me borró. Ya estuvo, ¿no? O sea, ¿dónde te lo hicieron? Ve a reclamar. Sí, caduca, ¿no? Todo caduca en la vida. Sí. Si el amor se pudre. Hasta este programa ya caducó el día de hoy, compadre. ¿Ya? Ay, bueno, es verdad, es verdura. Vámonos, vieja, el último. Ahí, güey. Ya, pásenla bonito, gracias. Que la pase muy bien, agradecemos a alguien especial, una mención. No, ya, vámonos. Nada. Chufu. De este lado, José Nieblas. Por acá el mollete, cabeza de cuete. Se quedan con la Cornelia. Pero antes, una rola llena de esperanza y de motivación. Vuela más alto cada vez. Que tus sueños te lleven a lugares que no imaginaste. OB6. Como la pobrecita que fue a Europa y que se la pelucas con la boda. OB7 sin Kalimba, OB6. José Niebla se despide aquí. Acá el Moy Pit. Buen fin de... Hasta luego. XH, mucho calor. Presento Los Torpedos en la morning. Adiós, amigos. José Nieblas y Moisés Rivera son Los Torpedos. ¡Cool! Por Torpecipe. Son los borrachos. tontos, unos mujeriegos, son puros cochinos, piensan solo en sexo. Escucha a los torpedos transmitiendo en su próxima emisión.